En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en esta nueva edición de Elche en Punta en este martes 5 de marzo de 2019. Te saludamos desde Teleelch, Radio Marca. Recuerda que también nos puedes ver en Teleelch y desde cualquier parte del mundo vernos y escucharnos en teleelch.es. También en nuestra app gratuita Teleelch o descargarte el podcast de este programa pues a cualquier hora del día. El Elche cierra el segundo tercio de la competición, 28 jornadas, habiendo sumado el 40% de los puntos, 33 de 84 posibles. Si vuelve a sumar el 40% en el último tercio, en las próximas 14 y últimas jornadas, sumaría 17 puntos, justo llegaría a los 50. Hablando de puntos, para Pacheta, el punto sumado en Mallorca en Somois fue un puntazo. Esto es un puntazo. Esto es un punto al esfuerzo, al buen trabajo, a la buena defensa, al buen ataque, al buen manejo de balón en muchos momentos, al buen manejo de los tiempos. No es fácil venir aquí y puntuar, ¿eh? No es fácil. Y el equipo ahora está en condiciones de ir a cualquier sitio y hacer un partido de este nivel. Y la... Cuando hay situaciones de ese tipo, luego te condicionan los cambios, te condiciona todo. Y es que en ese sentido, todos entienden que el equipo ahora mismo está en el mejor momento. Iván Sánchez, sin duda, el hombre más destacado de lo que llevamos de campaña, reconoce que antes estos partidos se perdían. Iván Sánchez. En otra situación de la temporada, estos partidos los hubiésemos perdido normalmente al final o nos hubiese pasado alguna desgracia, y creo que el equipo ahora compite mucho mejor, está mucho más hecho a la categoría y creo que hemos puntuado ante un rival muy bueno que en casa. Ahora compiten mucho mejor y salen reforzados de ese punto frente al Mallorca y de las dos salidas contra el Lugo, donde se adelantaron por dos veces, acabaron empatando, y lo mismo en Somois, donde también se adelantaron en el marcador. Un Elche Club de Fútbol que ha vuelto hoy a los entrenamientos para preparar el partidazo frente al Cádiz este sábado a las 8:30 de la tarde. Tiene que ser el Martínez Valero un hervidero para llevar en volandas a los hombres de Pacheta. El club ha recurrido la segunda tarjeta de Yassin Kasmi, la que supuso su expulsión por supuestamente fingir un penalti. El Elche se apoya en las imágenes donde se ve que hay un pequeño agarrón, seguramente no suficiente para pitar penalti, pero muy exagerado el que el árbitro expulsase y dejase al Elche con un futbolista menos durante media hora. No será fácil, de todas formas, que el comité de competición le quite la cartulina amarilla si se ciñe exclusivamente a la opinión del árbitro, es decir, a su interpretación. Porque aquí lo que vale, como no hay VAR, es la interpretación y el árbitro interpreta que se tira. Lo cierto es que la permanencia, a falta de esos 14 partidos, parece que está encarada. No confundir con encarrilada. Se lo preguntamos al venezolano Alexander. Vamos a una buena línea de trabajo. Yo pienso que que hay que pensar el día a día, porque la segunda división es así. Hoy tienes una serie de puntos, no hemos logrado nada, porque al final no hemos logrado nada. Siempre hablamos de un punto, de tres puntos, de si sacamos cierta ventaja, de las cosas que hay que afinar cada fin de semana, y eso es trabajar día a día. El día que nosotros en estos momentos creamos que tenemos la permanencia en la mano, pues sería un error. No hemos logrado nada. Como creamos que tenemos la permanencia en la mano, sería un error. Yo creo que esa debe ser la frase de cabecera de Pacheta y de los futbolistas. Queda todavía mucha liga. Lo más importante por delante. 14 últimos partidos. Mientras, el director deportivo Jorge Cordero quiere atar a sus piezas claves. Recordamos que el Elche cuenta con 10 futbolistas como mínimo con un año más de contrato. La prioridad es la renovación de Neider, que sigue estancada, mientras que Iván Sánchez y Gonzalo Verdú están vinculados hasta 2020, pero se trabaja también en la ampliación de sus contratos. Bueno, pues este es el menú. Hoy es martes y hablaremos también de los cedidos, de cómo le han ido a todos los cedidos, que están todos ellos en Segunda División B. Y también repasaremos los resultados de la agenda deportiva del fin de semana. Todo ello aquí, en la Radio del Deporte, en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito. ¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Karoq desde 19.300 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de marzo. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Nuevo Rexton de San John. El SUV más sólido y seguro que hemos fabricado jamás. Un elegante crossover para experimentar nuevas cotas de confort y conectividad. Solicita una prueba en sanyon.es y descúbrelo. Nuevo San John Rexton. Nacido para triunfar. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Rack Alarm, seguridad para prevenir robos, incendios, inundaciones. Rack Alarm ahora también te ofrece servicio de vigilancia. Rack Alarm, la seguridad desde todos los ángulos. Entra en rackalarm.com o llama al 965 68 16 17. Recuerda, 965 68 16 17. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues la semana empieza con los entrenamientos del equipo. El próximo sábado hay partidazo contra el Cádiz, que viene pues como una apisonadora, lleva 4 victorias consecutivas, pero también llevaba el Mallorca Enzo Mois, 4 victorias consecutivas y no había encajado un gol, y el Elche lo frenó en seco. Este Elche está ahora mismo para ganarle a cualquiera y no tener miedo a nadie. Pero el rival es de cuidado. Un Cádiz que, curiosidades del fútbol, en una vuelta le ha dado, y valga la redundancia, la vuelta a la tortilla. Cuando el Elche lo visitó en el Ramón de Carranza, en la Tacita de Plata, el Cádiz era 19º. estaba ocupando la primera posición de descenso. El Elche incluso tenía 3 puntos más que el Cádiz. En el descanso el Elche ganaba 0-1 con aquel gol de Soricaba de cabeza a pase de Iván Sánchez. Y en el descanso, bueno, ya se hablaba de que Álvaro Cervera estaba viviendo sus últimos minutos como entrenador. Bueno, ya sabéis lo que pasó en la segunda parte, aquella manita, aquel 5-1. A partir de ahí, el Cádiz enlazó 7 victorias consecutivas, ahora lleva 4 y en una vuelta le ha dado por completo, de manera radical, la situación a la tabla. De estar 19º, ahora mismo es 6º en puestos de playoff. Viene con 4 victorias seguidas y viene embalado. Pero este Elche ahora mismo no le debe temer absolutamente a nadie. Yo creo que las 2 últimas salidas han sido prueba suficiente de que no solo le planta cara a cualquiera, sino que le puede ganar a cualquiera, tanto en Lugo como en Mallorca, más difícil todavía, se adelantó en el marcador e hizo muy buenos minutos. Para ese partido frente al Cádiz, el técnico recupera a Carlos Castro, que si no está Yasin podría apuntar directamente a titular, recupera a Tecchio, que ha cumplido partido de sanción, y ahora mismo las únicas bajas serían 2, Yasin por sanción y Gonzalo Villar por lesión. Es decir, tendría 22 jugadores en plantilla, tendría que descartar a 4. Y si no está Yasin, seguramente convoque a Nacho Ramón, el canterano, que el otro día entró en la convocatoria, aunque no pudo debutar, y tendría que descartar entonces a 5, si mete a Nacho Ramón. Pero el club tiene esperanzas fundadas de que su recurso con la imagen de la polémica le dé la razón. Ya le dio la razón el comité de competición quitándosela al árbitro, por ejemplo, en aquel partido en Extremadura, cuando el árbitro, de manera grosera, equivocó cuando pitó el penalti a favor del Extremadura, penalti claro por agarrón de Neider, se equivocó y se lo enseñó a Manu Sánchez. Vamos, habría que llevarlo urgente a la clínica oftalmológica del doctor Soler, porque creo que entre Neider y Manu Sánchez hay alguna diferencia. Por tanto, aquella era muy clara. Esta no está tan clara. Esta es la interpretación del colegiado. Y está claro que el colegiado interpreta que no hay penalti. Más bien, hay, en este caso, interpretación teatral y finge el jugador al tirarse. Creo que no le hacen un gran favor a las imágenes para que el Elche tenga la razón el hecho de que Yasin ni proteste y enseguida que el árbitro le enseña la amarilla ya se da la vuelta hacia el vestuario porque sabe que la siguiente es la roja. Si se hubiera ido contra el árbitro a protestarle, posiblemente esas imágenes tuvieran más fuerza, pero da la sensación como que el jugador asume claramente que el árbitro acierta. Pero bueno, ojalá no sea así, porque creo que la baja de Yasin es importante y condiciona seguramente también el juego del equipo. Pero bueno, puede ser oportunidad para ver a Carlos Castro, que hay ganas de ver al delantero. Por tanto, mañana estaremos pendientes de la decisión del comité de competición. Un Elche Club de Fútbol que, haciendo las cuentas, y no de la lechera, sino haciendo las cuentas fiables, haciendo lo mismo que ha hecho hasta ahora, llegaría exactamente a los 50 puntos. ¿Dónde va a estar la salvación? Pues seguramente sean menos. Aún con los 3 puntos que a todos les están regalando por la expulsión de Reus, viendo lo que están sumando los de abajo, da la sensación de que no va a hacer falta llegar a los 50. Que igual con un par de puntos menos o 3, con 47-48, puede estar la salvación. Este puede ser uno de los años más baratos para salvarse. Incluso a pesar de que habrá que sumarle a todos los 3 puntos, o que todos lo van sumando ya poco a poco. Esta semana, por cierto, hay un Extremadura-Córdoba que se van a matar entre ellos. O sea que el Elche podría poner todavía más tierra de por medio y llegar a las 2 cifras en cuanto a la distancia con el descenso. Ahora mismo tiene una cifra, 9 puntos, aunque virtualmente serían 2 cifras, 10. Precisamente con el Extremadura, que es el que marca la zona de descenso. En caso de ganar al Cádiz, tiene toda la pinta de que podría irse a las 2 cifras. En cuanto al equipo, da la sensación de que lo va a tocar poco o nada. Lo de Yasin, si tiene que tocarlo, pues podría entrar Carlos Castro. El resto tiene toda la pinta de que va a ser el mismo equipo. Cuando algo funciona, no hay que tocarlo, y en ese sentido Pacheta es muy sensato. Un Pacheta todo hay que decirlo, igual que cuando le hemos criticado un planteamiento menos ambicioso, llámese Granada, Coruña, o cuando ha intentado buscar reforzar el centro del campo con doble pivote o incluso en Granada con triple, o a veces con defensa de cinco. El otro día lo decíamos, cuando vimos la alineación, nos encantaba esa alineación, y el otro día Pacheta, yo creo que además de ser ambicioso y valiente, posiblemente creo que ha encontrado ya la fórmula. Otra cosa es que luego se le caiga un jugador por lesión, por sanción, o que haya una baja forma de alguno de ellos. Pero está claro que este equipo, cuanto mejor juega, cuanto más tiene la pelota en su poder, más cerca está de la victoria. Cuanto más tiene la pelota, mejor defiende. Parece de perogrullo, pero es la realidad. Es la mejor manera de defender teniendo el balón. Y cuando se asocian Iván Sánchez, Javi Flores y Nino, es muy difícil quitarles el balón. Me recuerda mucho, con todas las diferencias que hay, al Barça de los Xavi, Iniesta, que decía, es que son pequeños, es que en el centro del campo no, necesitamos hombres altos. ¿Para qué? Si tienen siempre el balón los pequeños, ¿qué más da los hombres altos? Ha sido el juego del Barça, de la selección española, el que más éxitos le ha dado, el de asociación, el de jugadores de talla corta pero gigantes en el campo. Y yo creo que el otro día, frente al Mallorca, Pacheta me da la sensación de que definitivamente tomó nota. Ese es el equipo que mejor ha jugado al fútbol. Lo hizo en las primeras jornadas, dentro y fuera de casa, aunque no ganase, porque entonces le faltaban tablas de segunda, ahora esas tablas ya las tiene. Y que nadie me diga, no, es por los refuerzos del mercado invernal. No. Los que jugaron otro día prácticamente el bloque de segunda B. Nino, Javi Flores, Iván Sánchez, Josan, Manu Sánchez. El bloque de segunda B. Ese es el que mejor ha funcionado. Que luego no quita para que luego entre pues, otro tipo de futbolistas. Pero ya en la segunda parte, porque las cosas o se cansan algunos de los jugones. Pero a mí particularmente yo lo tendría más claro que el agua. Siempre lo he dicho. El tema de fuera de casa bajar las prestaciones es más una cuestión de mentalidad de los jugadores y de los técnicos que del hecho de, no, es que como jugamos en el campo de tal, ellos salen mejor. No, pero ¿por qué ellos tienen que salir mejor? Salto igual. Y eso ya es una declaración de intenciones desde el principio, desde la alineación. Desde el momento que Pacheta el otro día da la alineación, ya sabemos que el Elche no va a dar un paso atrás. Ya sabemos que el Elche va a querer el balón. Si encima presionan arriba, como lo hicieron de manera extraordinaria, anulan por completo al Mallorca en su campo con todo lo que ha conseguido allí. Y alguien puede pensar, no, pero es que ese tipo de jugadores son débiles, no meten pierna. ¿Visteis a Javi Flores cómo recuperaba balones y cómo metía pierna? Lo mismo Iván Sánchez Donino. Yo creo que no hay color. Bueno, pues lo dicho. Si el Elche suma lo mismo, la misma progresión que ha hecho hasta ahora, en los 28 partidos ha sumado 33 puntos. O sea, de 84 puntos posibles ha sumado 33. El 40%. Si suma ese mismo 40% del último tercio de competición, de los 14 últimos partidos que quedan, sumaría 17 puntos. 17 más 33 le alcanza justo para los 50. Aseguraría permanencia. Aunque tiene pinta de que va a sumar alguno más, porque la tendencia en esta segunda vuelta es mejor. Lleva 2 puntos más en la segunda vuelta que en la primera. Y las sensaciones son mejores. Ahora ya incluso sabe hasta cerrar partidos y sabe sufrir sin que le metan un gol en el minuto 94. Por lo menos en lo que hemos visto en las últimas jornadas. En ese sentido, el técnico del Elche, lo reflejaba antes, que el punto en Son Mois era para él un puntazo, pero sobre todo por las sensaciones, incluso mejores que el propio punto. Aunque solo parezca un punto, es una barbaridad. Metemos en 33 puntos el equipo y sobre todo son las sensaciones. Igual que el año pasado, recordaréis que siempre hablaba de sensaciones, este año sigo hablando de sensaciones. Y tenemos puntos, estamos en una situación estupenda, ahora estamos en una situación estupenda, vamos a esperar lo que va pasando durante la jornada, pero estamos en una situación fantástica y sobre todo son esas sensaciones de que el equipo cada vez está yendo a más. Somos mejores competidores y sobre todo somos mejores en los manejos de los tiempos. Y eso acerca las victorias y los puntos. Y en ese sentido los futbolistas piensan exactamente igual. Antes, partidos como el de Lugo, en los meses de noviembre, de diciembre, de enero, o partidos como el de Mallorca, sobre todo, se acababan perdiendo. En otra situación de la temporada, estos partidos los hubiésemos perdido normalmente al final o nos hubiese pasado alguna desgracia, y creo que el equipo ahora compite mucho mejor, está mucho más hecho a la categoría, y creo que hemos puntuado ante un rival muy bueno, que en casa es de los más fuertes de la categoría, y como te he dicho, ahora nos queda ganar este partido en casa, que creo que ganando en casa haremos bueno este empate. Ganando en casa será bueno este empate, no, serán buenos los dos empates frente a Lugo y contra el Mallorca, porque el empate en Son Mois y la imagen del equipo reflejan que el equipo sale reforzado, como reconocía Javi Flores. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, no sé cómo será la vista de fuera, ¿no? Creo que la imagen del equipo, la primera parte de 11 contra 2 ha sido muy buena, la segunda parte ha sido un equipo que ha sabido sufrir, un equipo que ha sabido tener el balón cuando se ha podido en la segunda parte para cortarle un poco de ritmo, y debe de salir reforzado, ¿no? Pero ya mañana tenemos que estar pensando en el sábado y en casa intentar sumar los tres puntos que nos acerquen a nuestro objetivo, ¿no? Que no es otro que la permanencia. Otro de los que piensa que salen muy reforzados es el goleador, Iván Sánchez. Sí, totalmente. Sabemos que en segunda se sufre mucho para conseguir muchos, sabemos cómo es esta categoría, que puntuar cuesta mucho y es muy difícil, y bueno, creo que el equipo hoy ha dado la cara, ha hecho un partido muy muy serio, y bueno, al final la pena de la expulsión de Yassin, porque el equipo estaba bien. Y esa es la pregunta, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera expulsado a Yassin? El partido estaba siendo de ida y vuelta, estaba siendo un partido donde no había claramente un ganador, estaban los dos púgiles soltando ganchos, pero no se veía claramente quién iba a impactar en el rostro de quién. Estaba muy abierto el partido. A raíz de la expulsión de Yassin, es cierto que el partido se volcó, el Elche dio un paso atrás, el Mallorca uno adelante y hubo que sufrir. Pacheta lo tenía clavado ahí en el pecho, la expulsión de Yassin, para él injusta. Y hay una jugada que ya sabéis, analizo todo lo que sea determinante en el resultado final, lo analizo. Y cuando toca, toca. No es expulsión de Yassin. Lo demás, que lo analice, pero no puede echar a Yassin. No se puede expulsar a Yassin. ¿Ver? Todo lo que sea determinante en el resultado final. Hay una acción que condiciona el devenir del partido, claro. Y hay un agarrón. Se ve la camiseta tensarse. Ahora hay que valorar si es tanto para tirarse o no. Lo que no puede hacer es expulsarle. Esto es lo que he visto en la tele. Pues eso es lo que verá el comité de competición, pero no está nada claro que le quiten esa cartulina amarilla. Hola, Carlos. ¿Pero qué haces ahí tirado en el sofá? Estoy reventado y el trabajo me tiene agobiadísimo. ¿Y tú cómo vienes con esa energía? Si quieres saber mi secreto, vente conmigo. ¿A dónde? A Holiday Gym. 3.000 metros cuadrados de fitness. Impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la U. El éxito de estar en forma. Algunos creen que en la vida las cosas pasan en orden, pero a veces los hijos llegan antes de la boda antes que la casa ideal y la casa ideal antes que el coche perfecto. No, la vida no espera, porque el mejor momento para cada cosa es cuando pasa. Nuevo Audi Q3 por 280 euros al mes. It's happening. Más información en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Descubre los nuevos locales gastronómicos de Grupo El Águila. Con una cocina inspirada en el Mediterráneo, de mercado, de cercanía, con productos de temporada y materias primas de primera calidad. En carta podrás encontrar platos tradicionales y de vanguardia, todo tipo de arroces que podrás degustar a la carta, en sus variados menús diarios, y si lo deseas, tus platos también para llevar. En Elche Nuevos Águila Bar, en Doctor Caro 31 y en Vicente Andrés Estellés 16, zona Altavix. Grupo El Águila, medio siglo dedicados al mundo de la hostelería. Cariño, voy a ponerle gasolina al móvil. Y ya que estoy, lo lavo, que lo he aparcado debajo del árbol y las palomas me han dejado la pantalla que no puedo ni tuitear. Ahora tu coche puede ser tu móvil. Conéctalo al nuevo Fiat Tipo 5 Puertas y disfruta de todas las aplicaciones de tu smartphone. Elige las rutas, tu música y actualiza las redes sociales. Llévate un Fiat Tipo 5 Puertas desde 10.500 euros con 4 años de garantía. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat. En Elche, Sor José Falcorta 37. En Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Y en Elda Petrer, partida Reventó 1. Elche en punta. Con Paco Gómez. Mientras el equipo se prepara para el partidazo del próximo sábado frente al Cádiz, desde hace ya unos meses, en las oficinas del Martínez Varero, la dirección deportiva, concretamente su director, Jorge Cordero, aunque no sabe si seguirá la próxima temporada, se puso ya manos a la obra para tratar de retener a las piezas más valiosas del equipo de Pacheta. De cara a la temporada que viene, de los 24 futbolistas que integran la plantilla franjiverde, 10 cuentan como mínimo con un año más de contrato. Este sería un poco el informe que hacemos de cómo está la actualidad en duración, en contratos y en situación personal de cada futbolista. Iván Sánchez, el hombre de moda y no ahora. Lleva casi toda la temporada siéndolo, sobre todo a raíz de que, además de sus actuaciones brillantes, empiezan a tener los focos del gol. Y no de cualquier gol, porque el gol de Córdoba, el de Majadahonda, el de el día de la Almería, solo marca uno de penalti. La obra de arte del otro día de Son Mois en Mallorca, pues son golazos. Y la verdad es que no están pasando desapercibidos para nadie. Bueno, pues recordamos que tiene 26 años, está marcando diferencias con su juego y sus goles, y el Gienense tiene contrato hasta 2020, es decir, hasta junio del año que viene. Una cláusula de 4 millones de euros, y este verano su renovación, lógicamente, va a ser una prioridad. Ya se están empezando a dar los primeros contactos. Gonzalo Verdú, a sus 30 años, se ha consolidado en segunda división, es uno de los capitanes, suma 25 partidos este curso y es el jugador de campo que más minutos acumula del equipo. Tiene contrato hasta 2020, también hasta junio del año que viene, por lo que el club va a tratar de ampliarle contrato para no sufrir una situación como la de Neider Lozano. Juan Cruz, una de las grandes sorpresas de este curso, vino haciendo muy poco ruido, vino como central y el madrileño se ha consolidado en el lateral zurdo. Tiene contrato hasta 2021, más otro opcional si alcanza una determinada cifra de partidos. Por tanto, pues digamos que está bien atado. Otra cosa es que su cláusula de rescisión sea más o menos contundente para evitar sustos. Manolín, Manu Sánchez, el cordobés que tiene un año más de contrato, ha conseguido mantener el puesto ante el fichaje con más nombre del pasado mercado veraniego, Xavi Torres, y Manu Sánchez ha demostrado, bueno, pues lo importante que es para Pacheta a lo largo de esta campaña. Josan, el de Crevillente, ha conseguido olvidarse de las lesiones y con la baja de Borja Martínez se ha convertido en un fijo en la banda izquierda. Tiene contrato también hasta 2020. Estamos hablando de los 10 que tienen contrato en vigor. Javi Flores, con 33 años, está ahora mismo en su mejor momento. El cordobés acaba contrato este 30 de junio, pero en caso de permanencia, como ya ha jugado 20 partidos, con un mínimo de 45 minutos en cada uno de ellos, se le renovaría automáticamente. pero insisto en esa cláusula que sería siempre en caso de permanencia, que tiene toda la pinta que sí, entonces estaría renovado. Gonzalo Villar, probablemente el futbolista con más futuro del equipo, una inoportuna lesión a principio de año le ha dejado en el dique seco 3 meses, pero ha demostrado a sus 20 años que está llamado a llevar la manija del Elche en el centro del campo en las próximas temporadas. Está vinculado a la entidad hasta junio de 2021. Borja Martínez, recientemente ampliado su contrato hasta 2021 también. El alicantino se ha ganado la confianza de Pacheta, que ha demostrado que es un jugador importante cuando no está lesionado. Yassin Kasmi, el Elche apostó por él, abonando su cláusula de 300.000 euros tras la marcha de Soricaba. Está llamado a ser el delantero titular del equipo también en las próximas campañas. Tiene contrato hasta 2021. Y aquí, de todos los que hemos hablado, una pieza que tiene contrato en vigor, pero que no cuenta para Pacheta. Jon Iñíguez, a pesar de tener contrato hasta 2021, no entra en los planes del técnico y semana tras semana es uno de los descartes en las convocatorias. Además, a estos 10 futbolistas habría que sumar los 3 que renovarían por un año su vinculación con el Elche en caso de conseguir la permanencia a final de campaña, como son el portero Edgar Badía, Dani Calvo y Jesús Olmo. Todos ellos, si el Elche se mantiene, seguirían. Por otro lado, en 4 meses, es decir, el 30 de junio, estos futbolistas terminarían contrato. José Juan, que por cierto tiene una cláusula que renovaría si juega 20 partidos, tiene pinta de que no los va a cumplir, creo que lleva 13. Manu Rodríguez también termina y presumiblemente no va a continuar. Neider, que es de momento fruta prohibida, lo quieren, pero él no dice nada. Tecchio, Alexander, Xavi Torres y Nino. Todos ellos terminan contrato. De todos ellos, la principal prioridad es la de Neider, al que desde hace varios meses está tratando de llegar a un acuerdo para su renovación. No obstante, el zaguero cuenta con el interés de clubes importantes, por ejemplo, en primera como el Leganés. Por su parte, José Juan y Manu Rodríguez tienen difícil continuar. Las renovaciones de Tecchio, Alexander y Xavi Torres podrían entrar dentro del terreno de las posibilidades, dependiendo también de la apuesta de la próxima temporada. Alguno de ellos igual pudiera renovar. Caso especial es el de Nino, buque insignia del Elche, que cumplirá en junio 39 años y de momento no ha despejado las dudas sobre su futuro. Tanto el presidente como el director deportivo han reconocido en numerosas ocasiones que el cañonero de Vera tiene libertad para tomar una decisión. Y por último, los cedidos. Karim Azamun, que volvería al Cádiz. Alfred Planas, que volvería al Alcorcón. Nacho Gil al Valencia y Carlos Castro al Mallorca. Todos ellos terminarían su cesión y volverían. Por tanto, esa es la situación de los 24 futbolistas en estos momentos en la plantilla blanquiverde. Casi todas las decisiones se dejarán, excepto las más importantes, para cuando se consiga el objetivo, porque la primera sería renovar a Pacheta y al director deportivo, Jorge Cordero, si se consigue por segundo año consecutivo los objetivos con ellos. Se consiguieron con el ascenso y se está cerca de conseguir con la permanencia. Es martes, saludamos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque vamos a hablar de cómo les ha ido a los cedidos del Elche. Sí, vamos a empezar por los cedidos. Recordamos que son 11 en Segunda División B. Se ha jugado el pasado fin de semana la jornada número 27 y repasamos rápidamente lo que han hecho todos y cada uno de ellos. Por ejemplo, Primi, el central del Alcoyano, titular y completó los 90 minutos. Eso sí, el Alcoyano perdió por 0-2 contra el Cornellá. Por cierto, que la semana pasada fue destituido Vicente Mir y el equipo con esta derrota ya ha caído a posiciones de descenso. Zot con el Lleida fue suplente y no jugó en el empate de su equipo 0-0 ante el Badalona. Alberto Rubio en el Internacional de Madrid Boadilla fue suplente y tampoco tuvo participación en la victoria de su equipo 2-1 contra el filial del Real Madrid. Iván Calero en el Salmantino, titular y 90 minutos, fue amonestado y estuvo participativo en ataque. De nuevo tuvo un lanzamiento de falta que a punto estuvo de suponer otro gol para él. Su equipo empató 0-0 frente al Coruso. Satoka también está en el Salmantino, el portero fue suplente y no tuvo participación en este empate a cero. Provencio en el Ibiza recuperó de nuevo la titularidad, jugó 58 minutos y, como digo, recuperó el sitio en el 11 en el debut de Pablo Alfaro como su entrenador. Su equipo empató 1-1 contra el San Fernando. Lolo Pla en el Valencia Mestalla se quedó fuera de la convocatoria por lesión, su equipo perdió 2-1 ante el Hércules. En el Hércules precisamente tenemos a Benja Martínez, que fue titular y jugó 90 minutos, tuvo buenas oportunidades para marcar su segundo gol esta temporada, pero el portero rival se las desbarató. Su equipo ganó 2-1 al Valencia Mestalla. Nando Quesada, en el Atlético Sanluqueño, fue titular 84 minutos. Su equipo empató 1-1 ante el Recreativo Granada. Claudio Medina, en el Mirandés, fue suplente 45 minutos y su equipo empató 0-0 contra el Real Unión. El caso de Claudio Medina también es especial y llamativo porque es el máximo goleador del equipo. Esta temporada suma 11 goles en Liga y 3 en la Copa Federación, pero sin embargo algo le ve el entrenador que no le da la titularidad. Lleva ya varias semanas siendo suplente. Collantes, en el Lucán de Murcia, fuera de la convocatoria por lesión. Su equipo ganó por 0-3 al Atlético Malagueño. Y vamos a cerrar hoy. Paco no es un cedido, pero seguro que a muchos oyentes franjiverdes les interesa conocer su situación. Soricaba ya lleva 3 partidos, uno como titular en el Dijon francés, y continúa sin marcar. Además, la semana pasada no jugó ni un solo minuto en la derrota de su equipo ante el Lille. Su equipo, por cierto, que ya ha caído a puestos de descenso, a la segunda división. Bueno, pues no está teniendo de momento nada de fortuna Soricaba, cosa que lógicamente no nos alegra. Le deseamos lo mejor al bueno de Soricaba y que triunfe en su carrera, porque mientras ha estado en el Elche, pues lo ha hecho francamente bien, se ha hecho con un nombre, y bueno, pues esperemos que le vaya bien en el Dijon francés. Vamos a las comparativas, sí, porque hoy es martes y queremos comparar. Primero, si el Elche de la segunda vuelta está siendo mejor que el de la primera. Pues sí, está siendo mejor, lo has comentado tú antes, Paco. Ahora mismo ha sumado 9 puntos y comparando cómo fueron los resultados en la primera vuelta ante estos mismos rivales, pues a estas alturas se habían sumado 7. Destacan sobre todo en esta segunda vuelta la victoria del partido no jugado ante el Reus y también la victoria contra el Extremadura, que en la primera vuelta allí en el Francisco de la Era fue un empate. De momento se están mejorando los resultados. Y vamos a comparar cómo está sobre todo la parte de abajo, cómo estaba el Elche y cómo estaba el descenso hace 2 años en el del descalabro blanquiverde. Pues hace 2 años los equipos de la zona baja de la clasificación estaban sumando mucho más. Ponemos la lupa precisamente en el Elche, en la temporada 16-17 era 12º a estas alturas con 35 puntos, ahora es 14º con 33, es decir, 2 puntitos menos. Lo que decimos semana tras semana, tiene mucho mérito lo que está haciendo Pacheta porque el equipo de Toril estaba confeccionado para luchar por el ascenso. Además, en la parte baja de la clasificación, en la temporada 16-17, 18º era el Córdoba con 30 puntos y ahora lo es el Lugo con 28, es decir, 2 puntitos menos ya en la zona de descenso después de 28 partidos. En la temporada 16-17 era 19º el Rayo Vallecano con 29 puntos y ahora lo es el Extremadura con 24, es decir, 5 puntitos menos. Las conclusiones que sacamos de todos estos datos es que se tenían 2 puntos más hace 2 años, aunque se estaba más cerca del descenso. Paco, es curioso porque hace 2 años se estaba ahora mismo a 6 puntos y ahora estamos a 9. Es decir, que en ese sentido la situación ha mejorado. Además, el Elche de la 2016-2017 solo ganaría, hay que tener en cuenta, de aquí al final de temporada 2 partidos más hasta el final de Liga. O sea que nos vamos acercando ya a esa jornada número 33, que es cuando el Elche de Toril ya pegó el bajón y a partir de ahí en 9 partidos se sumó 8 derrotas y solo un empate. Y respecto a la zona baja de la clasificación, el descenso se marca en 5 puntos menos. Así que teniendo en cuenta que la 16-17 se consiguió la salvación con 49 puntos, esta temporada sumando los puntos del Reus podría estar en unos 47 si se sigue con esta tendencia. Ya lo comentamos, sí, la semana pasada, que incluso con los 3 puntos que te dan por el partido ante el Reus, no se va a llegar tampoco a los 50 puntos. Está claro, porque efectivamente hicieron falta 49 para salvarse, se descendió con 48, quitándole esos 5 puntos que ahora hay de diferencia, estaríamos hablando de 43 más los 3 del Reus, hablaríamos de que este año el descenso va a estar en 46 y la salvación puede estar en 47. Si sigue esta suma de puntos y esta inercia, este año la salvación, aun con los puntos del Reus, va a estar en los 47-48 aproximadamente. Muy bien, y repasamos la agenda del fin de semana, los resultados de nuestros equipos. Resultados destacados, Paco, sobre todo en tercera división, grupo 6, el ilicitano empató el domingo por la tarde ante un rival directo por la salvación. En la Magdalena, en Novelda, empató a 2. Este puntito le sirve de momento a los de Fidel Martínez para salir del descenso. En división de honor, la jornada número 25 nos dejó la victoria del Elche 1-0 ante el Lorca B y el empate del Kelme a domicilio contra el Torrelevante 1-1. En Liga Nacional Juvenil, jornada 24, el Elche B jugó jugó fuera de casa y empató a uno contra el Denia, y el Kelme B en casa empató a uno también contra el Inter San José Valencia. En preferente grupo 4, la Unión Deportiva Ilicitana empató fuera de casa 1 contra el Villajoyosa. En segunda división femenina, grupo 7, victoria del Elche femenino de Quique Cano, que venció 1-2 contra el Ciudad de Murcia. En fútbol sala teníamos segunda división femenina en el grupo 2, el Joventut de Elche, que goleó a domicilio al colista de la categoría 0-8 Lendoso a la Avenida Alagón. En balonmano, Liga Guerreras Iberdrola, el balonmano Elche Mustang sigue imparable, ganó 24-28 a domicilio al balonmano Porriño. De momento se sitúan terceras en la clasificación. En la primera estatal, en el grupo el Vulcanizados Alberola sigue luchando contra viento y marea, y de nuevo se le volvió a escapar el partido con un resultado muy ajustado, 28-29 cayeron en Carrús el sábado contra el Levante Marni. En voleibol, Liga Iberdrola, jornada 18, el ESD Granadas ante su público en un pabellón abarrotado como es el del Toscar cayó 0-3 ante uno de los mejores equipos de la categoría, el Barça. Quedan ya solo 4 jornadas y el equipo ilicitano está obligado a sumar puntos porque ahora mismo está en descenso. En baloncesto, en silla de ruedas, en la segunda división nacional, en el grupo 2, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche ganó 49-34 al Cludemi Almería y se ha clasificado para los playoffs de ascenso a primera división. Y cerramos con el waterpolo en segunda división, jornada 15, regresó a la senda de la victoria el Club Waterpolo Elche, que venció en el Esperanza a las 12-7 al Club Natación La Latina. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Mañana volvemos con más información deportiva y la última hora del Elche Club de Fútbol. Que paséis una feliz tarde. Como siempre, mil gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.